Tiempo de Champions, Real Madrid, Benfica, Bernabéu, Manolo. Bueno, pues lo primero que hace el Benfica es tocarle las bolas al Madrid, cambiándole el campo, Miguelito. Sí, ha ganado el sorteo Nico Otamendi, el argentino, ha cambiado la disposición de los campos, forman ahora mismo una piña los 11 jugadores de Arbeloa. ¿A ti te molestaba eso, Manolo, que te quitaran el campo donde habitualmente te gusta iniciar? Infinito. ¿Ah, sí? Infinito, sí, sí, la verdad es que nos molestaba muchísimo. Mira que parece que normal, macho. Sí, me parece normal. Carvajal lo hizo en Pamplona. Sí, no, pero también te digo que cuando nosotros íbamos fuera sabíamos qué manera teníamos de tocar las narices al rival. O sea, es algo muy muy extendido. Exacto. Muy extendido. Bueno, fíjate, yo pensaba que era una gilipollez, pero no lo es. Ahí está el Real Madrid que va a poner el balón en movimiento. Arda Güler al lado de la pelota. Thibaut Courtois, que sale fuera de la media luna del área grande, pondrá el balón en movimiento al Real Madrid, todo de rojo. Como dijo González, el Benfica, todo de blanco el Madrid. Arda Güler se la da a Courtois, pelotazo largo de Courtois para buscar arriba a Gonzalo, que ya se metía de extremo derecho para prolongar el cuero. La pega Alexander Arnold, el balón que va para Güler, recupera el cuero el Benfica, vuelve a ganarle al equipo portugués, que sale por derecha, ahí está Ríos, con el cuero, va a ver cómo dobla Dedic, Dedic progresando, aguantando, Dedic el balón, sigue Dedic con la pelota, va a buscar a poner la línea a fondo, sigue Dedic, al suelo carrera, saque de puerta, se cabrea Dedic, porque no sé si pedía Pedro falta o córner. Pedía córner. Es más posible que sea córner que falta. Hombre, a mí me parece que por cómo ha ido el balón era más saque de puerta. Pues mira, podía haber pito lo que quisiera, porque le han dado los dos al mismo tiempo. Sí, era un poquito cuando confusa la jugada. Cuando se da al mismo tiempo es fuera. Por la dirección final del balón, claro. Igual el último debe ser el del América. Pero bueno. Pues mira, Vinicius. Pitada de la afición del Lisboa, de la afición del Benfica, el primer toque con el balón de Vinicius. Son 4.000 o así, ¿no? Son 4.000. Son 4.000 en la zona visitante, 200 VIPs y algunos que han conseguido entradas, así que cerca de 5.000 en el estadio. Ahora, fíjate, yo pensaba que Aurnes, ¿quién hemos dicho que estaba en las sordas? Mansilla. Pensaba yo que iba a jugar en derecha, no juega en derecha, juega a Ríos en derecha. ¿A Ríos? Sí, sí, me ha sorprendido a mí también. Pensaba que el que está habituado a jugar también en esa banda, que iba a jugar ahí. Yo también lo pensaba, pero no, el doble pivote Barreiro-Aurnes no se mueve y juega Ríos en derecha. Pelota que ya va al central para que juegue la bola Araujo. Araujo buscando a Barreiro. Barreiro tocando el cuero para Dedic. Dedic vuelve para Araujo. Araujo con la pelota. Hace que ruede para que Trubin, el portero ucraniano, ya saque el cuero para Otamendi. Otamendi, campeón del mundo argentino, filtrando la bola para Rafa Silva. Se va Rafa Silva, quiere encarar, quiere llegar a central, le mete para el balón que llegue para Pavlidis, podía pegarle, pero el balón vuelve a ser recuperado para el equipo portugués. Va a jugar y viene a trabajar atrás Arda Güler. Balón que gana Otamendi. Pelota que queda muerta. Barreiro la quiere jugar. La da mal para que Vinicius pueda encarar en el uno contra uno. Le está esperando Dedic. Sigue Vinicius. Ventaja para Dedic. Se lleva el cuero Dedic. Ya lo gana para Barreiro. Oye, si Arnold no regala los balones según le vienen, pues estaría bien también. Lo ha regalado dos seguidos. Sería bastante. Parece que le quema. Oye, este árbitro, no lo sabía, pero está preguntando ahora. Expulsó a Prestiani en el Mundial de Clubes por dos amarillas en un minuto. Sí, pum pum, le sacó dos tarjetas seguidas. Estamos en A3, en el audio en Movistar Liga de Campeones, para quien quiera sincronizar la narración con el partido. Yo no lo conocía mucho, pero el Tran Prestiani tiene recorrido, ¿Con 20 añitos? Sí, sí. Vuelve la pelota en banda derecha para que juegue Dedic. Dedic con el balón, tocando atrás, lo hace con Araujo. Araujo en línea de cuatro, desplaza la pelota para Otamendi. Primer minuto de partido. Curiosamente, Alfredo, ha salido el Benfica a tener el balón, Sí, está como más seguro y el Madrid pendiente de lo que pasa. Yo creo que el Madrid no tiene digerida la situación aún. ¿Sabes lo que pasa, Alfredo? Que el resultado es complicado. Al Benfica, al Benfica le quita opciones. O sea, solo puede salir a lo que está haciendo. Cuidado que arranca bien y lo hace Dedic. Dedic que quiere llegar a la frontal del área. Entrega la bola a Marcel de Rub. La pone abajo. Córner. No. Ha evitado el córner. Chutó la bola que se marcha hacia la esquina. Córner a favor del Benfica. Mira, primer ha emprendido problema. El lateral derecho. Una carrera en diagonal estilo Manolo Sánchez padre en el Mundial del 66. Que se ha ido de todo el mundo, sí. pero ya te, en tres lo minutos. Lo malo no es que se haya ido todo el mundo, Paco, es que nadie lo ha tirado. Es que Manolo, es que no, ya, es lo que te iba a decir. Está muy separado el equipo, está muy largo el equipo, muy largo la repelida. No, no es un problema de que esté largo, Poli, es un problema. Mira, perdona, de... Manolo, que hay córner, que lo va a sacar precisamente el que lo ha forzado. Seldarrut va a golpear, lo va a poner con la pierna derecha, golpea balón al primer palo. Se peinó en el primer palo por parte de Barreiro. Blocó sin problema Thibaut Courtois. Fíjate, si el centro es el de Rup, va a los delanteros, estaban los dos en fuera de juego. Pero ha sacado más de lo que podía, que era un córner. Pero Paco, perdona, Santri, lo decía, lo de antes, porque con 1-0 no sabes si ir o esperar. O... No, no, no. Está un poco enredoso, ¿no? Con 1-0 el que lo tiene en contra... tiene que ir. A que lo tiene a favor, y entonces claro. Sale a por todas. Y eso le da una seguridad... que yo estoy seguro que si el Benfica hubiese ganado 1-0 estaría especulando. Y no está especulando. Ha tirado para arriba porque no tiene más. A mí me gusta mucho este tipo de problemas. Está especulando un poquito. Perdona, vuelve a salir el Benfica tocando cómodamente. Aurnes abre ahora la pelota para Dal con el cuero, juega para Seldarrut. Este le quiere marchar de Alexander Arnold. Sigue Seldarrut, mete la bola por dentro para Rafa Silva, qué caño, chuta Rafa Silva. Que no. Paró Thibaut Courtois. Dos acercamientos. Vaya caño le tiró a Asensio. El caño es terrible, pero te voy a decir una cosa. Tercera vez en cinco minutos. Tercera vez. El problema no está. Yo no pienso igual que estáis pensando vosotros. El Benfica se ha encontrado con una actitud del Madrid y que no está bien posicionado. No, en el campo. Que el Benfica tiene que ser de ganar en normal. Pero que no, Paco. Bendito que problema. Tiene... Perdona que vuelva a robar el Benfica, es el de Rú. Quería meter la bola para Pavlidis. Bueno, ahora no hubo. Pues mira los metros entendimiento que hay. Entre el centrocampista y el delantero. Quiere recuperar Courtois. Que no se complique la tira larga. Que bendito el problema de ir ganando 0-1 en la ida. Yo lo que digo es, pásense el balón los de blanco a los de blanco. Efectivamente. Y luego, mucho más cerca del tío. La presión que está haciendo el Madrid es de mendirijilla. Pero Paco, que el Benfica... Una cosa, que también la invitación a venirte también te va a dejar espacios a la espalda. Mira, ahora le toca al Madrid, Vini. ¡Busca el apoyo! ¡Chuta Vini! Dice el corregido que hay puerta. Pide Vinicius penalti. Y si se abre de brazos, está de rodillas sobre el césped, le dice el árbitro que no. Y también le protestaba Guler. Esto puede ser parecido al penalti de ayer al Atleti, a Giuliano, ¿no? Sí, dentro de este mundo temerario en el que viven los árbitros, esto podría ser entendido por un loco como penalti, pero no hay nada. Vamos a ver, el que va al suelo no toca balón. Sí, pero ya ha disparado a Vinicius y luego ya es imposible que se pare el jugador del pero Benfica. No toca Vinicius, pero toca... Bueno, sí que toca se, Vinicius. Se ha reanudado, ¿eh? No, efectivamente. Ya, no digo que no sé si ha sido revisado o no, pero a mí me parece jugada acabada y no hay... Ya para un loco penalti residual, ya se ha ido el balón. Es verdad que si después de tirar, el tío levanta el pie, le pega un cebollazo tremendo arriba. Cuidado, Paco, perdona, que hay contra peligrosa. Vuelve a la carga Pavlidis. Arnold ahora corrige cuando Seldarrut ya venía como un avión al segundo palo. Pelota para Valverde. Mucho más cerca cada uno de su palo. Tocarle al rival. Está siendo un partido muy físico, Cuidado con ese tema, que está siendo muy difícil. Pero Sanchís, tú no le puedes dar al contrario la posibilidad de que puedan jugar entre líneas con la facilidad que lo está haciendo el Benfica. Tiene que estar más allá. Y ahora Rüdiger pone a carreras. En eso puede ser el marrón a Courtois. Es que se fíjate... Se le va la pelota, finalmente. Dime. No, que salió el balón. Salió. Se le va la pelota a Dedic. El balón. Esto va a ser más largo que un día sin pares. Pero Guas, porque nosotros yo creo que hemos empezado mal. El equipo no está situado. Es que hay mucho espacio entre un jugador y otro y muy largo. Y no se apoyan, no sé cómo hacer de la cobertura. Es que ellos cogen el balón y pueden jugar. Esa cosa que dicen, no, empezamos tranquilo que hemos ganado la ida. Eso no vale. Tranquilo para pasarse el balón al compañero. Pero para los demás no hay que estar tranquilo. Hay que morder. Exactamente. Totalmente. A Rüdiger, a jugar atrás lo hace para Thibaut Courtois, entregando balón. Asensio viene a pedirle a Camavinga. Entre centrales, Camavinga habilita la salida de Rüdiger. Ahí sale Don Antonio con el balón controlado. Aguanta Rüdiger el cuero, jugando nuevamente para Camavinga. Repliega ahora el equipo portugués, el equipo lisboeta. 40 metros. Bueno, pero necesita el Madrid. Has visto Rüdiger, tenía el balón Rüdiger y no ha venido nadie a pedirle el balón, ha tenido que dárselo otra vez a Camavinga. Es que no hay nadie cerca, no hay nadie. Bueno, pero no le venía mal al Madrid ahora tener un poquito el balón, aunque sea. Pero Manolo, sí, pero porque lo decidas tú, no porque te obliguen a ello. Pero Poli, ellos ahora mismo están frescos, están haciendo una presión muy alta. Manolo, si tienen 90 minutos para hacer un gol, ellos no se van a volver locos, ¿eh? Yo pienso que no van a tener prisa. Están desgastándose ahora. Sí, están corriendo. Seldarrut quería recuperar el balón, que lo gana el Madrid, que viene a la Arda, saliendo para carreras. Este descarga en Camavinga, apertura Rüdiger, vuelve a tocar para Vinicius, evita que la bola se vaya por el costado. Vinicius con el balón. balón, aguantando Vinicius, retrasando nuevamente atrás, lo hace para Rüdiger, desplaza al horizontal. Poco a poco el Madrid quiere entrando en el partido. Bien, se entran los partidos cuando se tiene balón, ¿eh? Claro, efectivamente, Manolo. Generalmente totalmente. Sí. Pues han salido que atacan más que el City. Arda, no va a llegar Vini, demasiado larga, era buena sí. idea, pero demasiado larga la pelota, bueno. que se va fuera. Vini pide que el equipo presione. Pero está bien, presione y aplaude la idea de Güler también. O sea, está bien, un cambio de orientación, bueno, estás tocando allí, pues al sitio donde está más liberado, bien. Todo lo demás que ha hecho el Madrid hasta ahora tiene muy poco sentido, la verdad. Lo que tiene que hacer el Madrid es, entiéndase lo que quiero decir, tocar chicha. O sea, tiene que hacerle notar al Benfica que claro. está jugando fuera de casa, que estamos en nuestra casa y que esto no va a ser un paseo. Pavlidis hizo la falta, la pitó Vidic, el árbitro que señaló pues falta daño, del griego. Dime. Que le ha podido hacer daño a Camavinga, ¿eh? Sí, está para llevarlo al hospital. No. En este mundo, este fútbol temerario está no, pero como la medio, gracias a Dios no le ha hecho nada, pero como ha sido la jugada, sí. le podía haber hecho daño, ¿eh? Sí. Buf. Para bueno, los jugadores que no veas. Les hacen un daño. Pero si yo, a mí me vas a convencer de eso, Pedrito, que yo soy todo lo contrario. Les hacen un daño. A mí no me va a convencer. Está la amistad entre Pedro Martín y Poli Rincón. Abrió nuevamente la pelota Carreras. El día que contemos el apoyo la verdad de este programa. Vais a desclasificar en algún momento. Ahora, eso sí que hay que desclasificar como nos llevamos todos. No, exactamente. Habría sorpresas esas, ¿eh? Hombre. Venta lo tuyo con Evia, ¿eh? No sé los quién es. Los suyos serán los no suyos porque no se hablan. Bueno, ay. Así. Control largo y luego la echó fuera. Va la pelota. Yo no veo al Madrid en el partido. No están las cabezas en el partido. Llevamos ¿verdad? Estamos de acuerdo, Alfredo. Pero vale, no están las cabezas. Minutos. Hay nervios, hay miedo como tiene Miguelito. ¿Qué es lo que hay para qué? Para que se le vea al Madrid un poco inseguro. Mira, ¿qué es lo que para mí le falta decisión al equipo y determinación, las dos cosas. Ni sale pensando que va ganando, que ha ganado 0-1 y por lo tanto puede arriesgar más. Y ni sale pensando que está jugando en el Bernabéu y tiene que acogotar al equipo contrario. Ya está. El problema, Poli, es que cuando llevas un 0-1 de fuera, llega este partido y en tu mente, en tu trastienda... Eso es lo que te puede perjudicar, ¿eh? Voy a especular. ¡Uy, cuidado, Rüdiger! ¡Pavlidis! Aguanta el balón, menos mal que no hizo un buen control el griego. ¡Quiere ponerla! ¡Qué mal ejecutó el griego! Lo hizo pero todo. Que no puede ser, hombre. Venía Sol de Ruiz solo, no le dio el balón. Podía haber jugado más fácil a la llegada de Ruiz de Rafa Silva por la derecha, tampoco lo vio. Esta es una charla que se tiene en los vestuarios siempre antes de partidos así, donde el entrenador te dice, vamos 0-0. Y hay que salir a jugar como si fuésemos 0-0. Luego eso de llevar a cabo es complicado, ¿no? Es complicado. Pero ves, estos 11 minutos regalados, o sea, que Madrid no ha hecho gran cosa, no ha mordido sobre todo. Con el Benfica pues igual lo salvas. La cosa es... No, hombre, no, estás listo. Y ten cuidado, es que yo a mí me da la impresión de que hay lo que hay. Es que pedimos cosas pero guas, que son... Guas, hay lo que hay, pero... Que, pero a ver... Sí. Es que está viendo sí. lo que estoy viendo yo hace bueno, que, lo que hay, pero llega Naron, hombre, llega Naron. Pero sí, te voy a decir una cosa. Pero vamos estamos a ver. De acuerdo en que hay lo que hay, pero te voy a decir una cosa. Fiable no si es, dices, o sea, que no, a mí no me extraña si lo que estoy viendo, vamos. No, a mí sí, porque se supone que hay un entrenador que ha impuesto unas ideas, que ha impuesto una forma de jugar, al otro se lo echaron porque no imponía nada, y yo no veo eso en el campo, no lo veo reflejado en el terreno de juego, es lo que te quiero decir. Lo que tienes, tienes, pero hijo, intenta hacer algo y decir a un jugador, oye, las líneas hay que juntarlas, hay que presionar un poquito más. Eso se supone que se lo dice, pues no lo veo. Está el descanso, cerca del descanso del Barça en la Euroliga, en Bolonia frente a la Virtus, Juan. Justo ahora mismo acaba de finalizar el segundo periodo, por tanto llegamos al descanso. El Barça queda por delante el marcador hasta que ha reaccionado el conjunto italiano. Descanso, por tanto, 47 Virtus, 43 Barça. Primeros 12 minutos, 0-0 en el Bernabéu, 0-0 el partido de la Juve, 0-0 el del Paris Saint-Germain. Pasarían el Madrid, el Paris Saint-Germain y el Galatasaray con estos marcadores. Dale, Manolo. Vuelve a tener la pelota de Vich. Filtraba por dentro, cuidado que peligro. Se puede poner Pavlidis, la pone Courtois, salva y gol. Gol, gol, gol del Benfica. Es que te lo estoy diciendo. De Rafa Silva. Primero pudo ser en propia meta, pero Courtois hizo un paradón excepcional. La pelota quedó muerta en línea de gol y Rafa Silva solo tuvo que empujarla. Marca el Benfica, iguala la eliminatoria, marca Rafa Silva. Marcaron los portugueses. Real Madrid 0. Benfica 1. La suerte también cuenta en el fútbol. Se adelanta el Benfica y nosotros tenemos la suerte de celebrar los goles con Mueve, patrocinador oficial de todas las competiciones de la Liga y Liga F. Este futuro tiene futuro con... mueve. En la foto del gol aparece Asensio porque así se lo marca. Pero mirad lo cerca que está Tchouaméni de su par y Rüdiger del suyo. Muy lejos, cada uno de su par. Metros. Y sin achuchar, llega el Madrid tarde. Bueno, pues la consecuencia lógica de empezar dormido es... Y es el Benfica, y es el City, ni te cuento. 0-1 banquillo, Miguelito. Bueno, pues Arbeloa que se queda helado, con las manos en los bolsillos, gritando. Courtois que mira a Asensio. Y de momento el Madrid que sigue empanado. Pero vamos a ver, que te lo vengo diciendo hace 14 minutos. Es que lo estoy viendo yo, que soy el más torpe de la clase. No me digas tú a mí que el entrenador y los jugadores no lo ven. Hombre, entrenador, di lo que está pasando. Díselo. Bueno, ya están 0-0, como decías. Pero Alfredo, lo has visto tú como yo, ¿no? Lo estamos viendo. Sí, claro. Y lo estamos hablando, chicos. No te vas a enterar tú de lo que está pasando. Estaban aturdidos. Sí, aturdido, bueno, a lo mejor esto les espabila y les quita el miedo. Pues, Manolo, pero no, sí, estás en el Bernabéu. Hay que ver el aspecto positivo de este gol, y es que al Madrid le ha quitado toda esa ese exceso de tranquilidad que tenía, y ahora a tirar para arriba. Va Vini a jugar con carreras, devuelve la pelota para Vinicius, se le va la bola a Vinicius, saque de banda favorable al Benfica. Javi Gómez, ¿tienes localizado a Mourinho? No, Manolo, en la cabina 6 no está. La luz sigue apagada, así que quizá lo que le contaban a Miguelito es así, que lo está viendo en el autobús. Puede estar en el autobús, ¿eh? Además, la realización de momento no lo ha localizado, así que es probable que esté en el bus del Benfica. Bueno, mira, ahora Rüdiger corrigió cuando Pavlidis nuevamente quería poner la pelota en solfa, buscando a Courtois, a Araújo, a tocar de cabeza el balón que llega directamente a la mano de Trubin. Destacar una cosa, es verdad que Asensio casi se lo mete en su portería, pero por si despejar. No llega a tocar Asensio, Rafa Silva la... Que no, creo, que Asensio tiene menos culpa que ni... Claro. Tú miras a Rüdiger y Tchouaméni, lo blanditos que están hoy. O han estado hasta ahora, quiero decir. Y el lateral izquierdo... Andabule, perdona, Paco, Andabule pone la pelota para Valverde, Valverde la juega atrás, Tchouaméni chuta. ¡Gol! ¡Ay, hombre, claro que sí! ¡Tchouaméni! ¡Y gol! Bien. ¡Del Madrid! ¡Mala salida de pelota del Benfica! ¡Roba bien la pelota el Madrid! ¡Se la lleva quién sino Valverde! ¡Que ejecuta de extremo derecho! ¡A pura línea de fondo! ¡Levanta la cabeza! ¡Ve cómo se hunde la defensa del Benfica! ¡La pone atrás! ¡Y llega Tchouaméni a la media luna del área grande para empujarla con el interior del pie derecho y marcar el empate a uno! ¡Marca Tchouaméni! ¡Marcó el Madrid! ¡Real Madrid 1! ¡Benfica 1! El Real Madrid vuelve a poner las cosas como estaban. ¿Por qué? Porque ha empatado Tchouaméni. ¿Sabes por qué? Mueves patrocinador oficial de todas las competiciones de la Liga y Liga F. Porque cada uno cuenta hoy más que nunca. Porque el futuro es mejor si jugamos todos. Porque este futuro tiene futuro con... ¡Bueno! El gol es golazo porque el tiro es muy ajustado y muy bueno, pero sobre todo porque el balón atrás de Valverde es precioso, es al aclarado, al sitio donde llega el tío. Sí, sí. Y sobre todo porque se han ido a buscar el gol y se han ido para adelante, Paco. Han decidido que iban a ir para arriba. Cuidado que vuelven a la carga de Edith, cuidado que vuelven a la carga de Edith, la quiere tener por dentro para Rafa Silva. De Edith la buscaba, la recuperó Rüdiger. Ellos... Mira, en el gol se acerca Rüdiger a hablar con Arbeloa, y por el gesto de Rüdiger yo creo que estaba hablando de quién salta ese. Yo, era una conversación parecida a eso. Es que yo creo que no está saltando a Pavlidis. Es que sabe lo que pasa, Paco, que ellos tienen cinco en el centro del campo. Juegan un 4-2-3-1, pero los dos de fuera se unen muy bien al centro del campo, y cuando salen, se abren y dejan que los tres... Pero mira, el Madrid en el momento se ha aprovechado de una salida mala del Benfica. Claro. El Madrid tiene que morder más en el campo del Benfica que el Madrid. Yo estoy con Paco, morder y irse para arriba, tío, y déjate de especulaciones. Bueno, pero esta no es el Madrid. Morder, esta es una mala salida de balón, ¿eh? Ha elegido un buen momento Tchouaméni para marcar su primer gol de la temporada. Espera que va Carreras con el cuero. Carreras, a veces te tienen que dar un buen bofetón con la mano abierta. Claro, pasó el arte. Sin duda, y de hecho la actitud que tiene ahora el equipo no es la que tenía hace 5 años. Claro, exactamente. Los taurinos y el gol, banderilla negra. El gol ha sido tan rápido que el gol es perfecto. El Madrid es toro manso y ha ido a la banderilla negra para reaccionar. No, que se te quite el miedo, Paco. Hay veces que es que el miedo... ¿Qué miedo, Manolo? Que estás en el Bernabéu. Te agilipolla, te asusta, y llega el momento que es bueno que se te quite el miedo. Tengo un amigo que dice, el... Madrid tiene dos velocidades, arrebato o trantrán. Y claro, hoy no vale el trantrán. Claro, Paco. A lo mejor arrebato 90 minutos no puedes, pues no te da la pierna. Pero... ¿Sabe lo que me transmite a mí el equipo alguna vez? Inseguridad, le veo inseguro. No sé qué ha pasado hoy, pero se han enzarzado Gonzalo y Otamendi y ha tenido que poner paz el árbitro. Ahora el uruguayo Valverde le hace alguna indicación. por cierto. Habrá sacudido también, yo me. Si soy el City o el que le toque al Madrid luego, o el Sporting de Lisboa, si Madrid estoy pasa. Estoy en el cine, estoy en el cine. Y me dicen, ¿qué tres jugadores no quieres que jueguen? Yo digo, Mbappé, Vinicius y Valverde. A mí Valverde me parece que en el centro del campo es un tío peligrosísimo para arriba. En la banda, Marco, en la banda. Sí, bueno, claro, no es que sea peligrosa. En la posición cuando sube, en la que está jugando ahora, claro, es el mejor. Claro, de la el otro día dio el gol en Pamplona, claro. Hoy ha vuelto a dar el gol aquí, en la banda. Él necesita Manolo, de interior, campo de 8, para correr y potencia para llegar a la línea de fondo. El 8 y mejor que Sanchino, no sabe nadie lo que es un 8. No sé quién le metió en la cabeza que él podría ser un buen medio centro. No sé quién sabe. No, es un 8, el interior de toda la vida. Arriba y abajo, abajo y arriba, arriba y abajo. Pero Poli, es que no es de todo, este es un tío excepcional en esa posición, ¿eh? Claro, claro. ¿O para qué inventas? Y tú que has tenido uno de los mejores que ha habido, sabes cómo bien lo que es un interior. ¿Jovini? Yo he tenido dos, que eran dos locuras, que eran Michel, sí, y Gordillo. Que eran ahí, dos, ahí. Locuras. Dos locuras. Pero el otro era lateral, en teoría era lateral. ¿El gordo? Sí, en teoría, digo. Vamos al presente. Aquí jugaba arriba. Vamos al presente. Pues en el presente, Paco, es que vamos 1-1, que van 20 minutos. Que se lo cuenta en directo el tiempo de juego de la COPE con Sanchís, con Poli Rincón, con Tomás Guar, con Alfredo Relaño, el antimadridismo vivo. Totalmente. Nuevamente para Rüdiger. Confirmado. Rüdiger, Vini con el cuero. Aguanta Vini, vuelve a tocar la pelota para Camavinga. Camavinga desplaza atrás. Han soltado. Es que han soltado. Sí. Habla el micro, dímelo. No, que le estoy diciendo a Manolo que ha cambiado el partido porque el Madrid sigue ganando como al principio por un gol, pero ahora es el que domina, es el que tiene al Benfica atrás. El Benfica ya no está tan seguro de todo. Pero que ha regalado 14 minutos, Sanchís, al final. Pero menos mal. Sí, menos, claro, mal que solo. Menos mal que ha marcado Tchouaméni. Porque claro, si se te queda el 0-1 ahí puesto, ¡ay! ¡Madre mía, la que ha estado a punto de montar, Bebic! Que ha querido corregir un balón que era lamentable de Alexander Arnold. Sí, se la ha querido dar a su portero y casi la pone en la cabeza de Gonzalo. Sí. Cuidado que no se ve fuera de juego. Selderul va a entrar en el área. Selderul amaga. La pone atrás. El balón se pasea. No hay fuera de juego. No, lo pita Rüdiger. Barreiro con el cuero. Bueno, Barreiro dentro. Bueno. Pura línea a fondo. Barreiro lo pone abajo. Corner. Pero cada vamos salida, a ver. Oye, era muy fácil. Muy, hombre, que Miguel, sí, muy fácil. Cada salida es un ataque nervioso. Muy fácil. Pero vamos a ver, el gol ha sido una jugada parecida a esta y es que no puede ser. Y está porque no la ha rematado a nadie, porque no ha llegado a nadie. Si no te la clavas otra vez. De una manera que, madre mía. Bueno, Sanchís, no pueden llegar con esa facilidad. No era fuera de juego. Totalmente de acuerdo. No, lo rompía Asensio. Horner va a sacar el córner. Ojo, porque yo creo que al tocarla Pavlidis se la quita Rafa Silva, ¿eh? Sí, yo lo creo. Sí, sí. Manolo, estoy de acuerdo contigo. Saca el córner, balón al primer palo. Queda muerto en área pequeña. Madre mía. Y ganan el salto otra vez. Os digo, veo a jugadores, Tchouaméni y Camavinga, no están robando ni una hoy. Pero como fuera de sitio, como si tuvieran emplazamiento en el campo. Para que Camavinga y Tchouaméni y Robben, el equipo tiene que estar más juntito. Pero no tenéis la sensación que tienen inseguridad. Yo creo que tienen inseguridad. Cuando defienden les cuesta mantener la posición, el sentido y la forma de hacer las cosas. Venga, que ataca el equipo. Pueden ahora en un equipo con Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Carrera, Rüdiger, Asensio, Arnold, no defiende, algún problema tienes, ¿eh? Claro. Algún problema tienes. Pero sobre todo que los del medio no están en su sitio, no están cerca de su par, no cubren la zona. Lama, tienes un problema desde el mes de agosto. Vino la y te voy a decir cosa. Va a intentarlo el autor del gol. Venga. Quiere meter por dentro, devuelve para Tchouaméni. Vuelve a levantar la cabeza Tchouaméni, habilitando a Valverde. Este es el que hace daño. Valverde retrasa para Alexander Arnold. La pone Arnold. Golpeó a Araujo, el balón que vuelve a salir. Muerto para Alexander Arnold. Yo Arnold muchas veces pienso cuando le veo correr. Sí, se habrá enterado que ha empezado el partido. Yo le veo que piensa que está calentando. Tiene la idea de Sportman inglés, ¿verdad? Del 19. Espera, que va Camavinga, le va a pegar, chuta Camavinga. Vale. Sin problemas para Trubin, el tiro le salió directo a las manos del portero ucraniano. Sí. Bueno, oye, no, y el Dedic este nos está haciendo un daño tremendo, el lateral, ¿eh? El lateral este está subiendo, está llegando. Claro, porque Camavinga salta muy alto. Claro. Carrera no está asistiendo, Paco, lo tiene fácil. Eso sí. Carrera está con su par, para mí. Pero se anulan los dos y no te vale para nada. De todas formas, el problema es cuando defiende el Madrid. Perdonad que os diga, es que yo creo que los de arriba del Benfica le ganan ahora mismo a sus pares todos. O sea, ahora mismo no hay ninguno. O sea, yo creo que la banda derecha, le están ganando a Carreras, la banda izquierda le están ganando a Arnold, los del medio le están ganando a los centrocampistas. Yo creo que es que no hay ninguno que gane. Ya, pero si tú cuentas ahora mismo, hay cinco del Benfica. ¡Se va Vini! ¡Cuidado a Vini con el balón! ¡Se quiere ir de Araujo! ¡Chuta Vini! ¡Paró Trubin! Le salió directo, iba ya demasiado agarrado, ya le iban atirando, sí. Le iban sujetando, no tenía ya la opción de pegar. Vale. Es una buena baza Vini, de todas maneras. Vini estando ahí siempre hay un como Alfredo, que es una buena baza. Es la baza. Es un jugadorazo que te es un jugadorazo impresionante. Que te mueres. Sí. Es la baza. Y está en racha. El plan de partido Lama de Mourinho se está cumpliendo a la perfección. Se ha podido adelantar, ha metido jugadores con pierna fuerte para poder hacer el partido largo y se ha guardado a dos jugadores como Luque Bacchio y como López Cabral para si va por detrás. Pero o si mirad, por favor, recibe un tío entre Carreras y Camavinga, ninguno de los dos está con él. O sea, sí, que Mourinho ha podido hacer el plan de Rantanplan, me da exactamente igual. Pero tú cerca de tu tío, ya está, es así de sencillo. Ríos, ¿es tuyo Carreras? Pues encima de él. Pues no, estaba entre los dos y le dejan recibir los dos. O sea, cómodamente. Es que así no hay plan que funcione. Es imposible. Igual con eso contaba también el hombre este. El hombre este. El paisano. Voy a salir al cruce de todas las flores a Mourinho, ¿eh? Perfecto. No, ya se te ve, ¿eh? Como soy el único que va con el Benfica aquí. A la altura de la tibia. González, tápate, González, que la noche es larga. La noche es larga, pero estamos en el 25. En el tiempo de juego, Pablín y Asensio son ahora llamados al orden. Por parte del colegiado sacará el Madrid. Alexander Arnold, llamado tren, que es como le gusta al chaval. Sacará, sí, va a sacar finalmente. El tren de la bruja. Uy, macho. Teníamos has pensado igual que Eri, guas. Va la bola para que progrese el autor del gol del Madrid. Tchouaméni, Carreras entregando a Rüdiger. Rüdiger con la bola, vuelve a jugar para Arda Güler. Viene a poner orden, dejarme. Sí, sí. Güler, y Güler tiene que aparecer más. Güler ha participado en el pase a Vinicius, que Vinicius ha tirado mal y luego ha reclamado penalti, y el pase a Valverde que da luego el gol. Que aparezca más Güler, por favor. Díselo. Es una petición, trasládasela a Miguelito Arbeloa. De inmediato, WhatsApp. Ahí va la pelota de Camavinga para Courtois. Courtois con el balón en frontal del área. Recuerden, empate a uno en el marcador. Anotaba primero el Benfica por mediación de Rafa Silva. Empataba al poquito el Madrid por mediación de Tchouaméni. La eliminatoria ahora mismo, Pedro. ¿Quién estaría clasificado? El Madrid. Por cierto, no hay goles ni en Turín ni en París. Está todo empate a cero. Gema Santos, 1-1 en el Bernabéu. Y Gema Santos, converti. Porque en esta noche de Champions no podían faltar los Champions de los seguros para nosotros, nuestros amigos de Verti, que han preparado una nueva super oferta para todos los oyentes. Atento, atenta, porque tienes super oferta de lanzamiento para tu patinete eléctrico, que es obligatorio tener seguro. Vete apuntando, te espera un precio increíble desde solo 6,55 euros al mes, dos revisiones de regalo al año y lo contratas todo en menos de 2 minutos desde el móvil. Así son en la aseguradora digital número 1 en España. Todo esto y mucho más te espera con ellos en verti.es. Bernabéu, Manolo. Vuelve a tenerla el Madrid, masca la bola el Madrid. Quiere tener y tener pelota, por lo menos así no se sufre. Arnold con Valverde, bueno. Valverde gira, se apoya en Arda Güler. Parece que el Madrid ya al menos controla la situación. Aguantando Camavinga, quería filtrar entre un bosque de piernas. Barreiro la peleaba, pero la ganó Dal. Deja pasar Dal, pelota para Pavlidis, se esconde el griego el cuero. Pavlidis es lento y eso le ha venido bien. No, Asensio. No va a llegar, banda para el Benfica. Oye, Camavinga está tocinado, ¿eh? Aparte ya de este pase que ha perdido. Antes le dan un balón para irse hacia adelante solo y se gira como el perro que se quiere morder el rabo y pierde toda la ventaja que tenía y se vuelve para a quedar. Para mí, Paco, Camavinga tiene un montón de cualidades, pero no es la del control del juego. Y eso implica, me muevo hacia un lado. No, si con que controle la jugada esa me valía. O sea, se queda no, solo pero, para irse pero, para pero adelante. Tira, perdona, Paco, perdona, que no me gusta, que no me gusta. Deddy Barreiro. Habla, Paco, ya sé que no, me no, gusta. No, que esa era muy sencilla. Era irse para adelante. Y se vuelve para atrás a tener al tío otra vez enfrente. Eso es lo que no dice claro, las Paco. Las palabras de Ancelotti, que dijo que un tío que comete tantos errores fáciles en salida de balón no puede jugar cerca de sus centrales. Lo dijo. Es un peligro, hombre. Vamos. ¿No? Pero es que Camavinga puede hacer un partido, pues lo puso un partido de 14. En la final de la Copa Europa y lo hizo bien. Sí, pero a lo mejor no tendría ninguno, pero él, date cuenta, no lo quería ahí, no lo quería. Y el otro día Camavinga dijo de sí mismo que él se había capacitado de organizar sí, el juego. Bueno, sí, pero hablaba de puesto de 6. Yo creo que hablaba en un doble pivote. Sí, porque, claro. Y si le dicen que sí quiere a un suplente, tú le dices, te ves capaz de por el portero y te dice que sí. Claro. Sí, te dice que sí. Va el balón nuevamente para Otamendi. Empate a uno en el marcador. Está sudando Guas. Hombre, pero la gota gorda. ¿Y tú qué estás haciendo ahora mismo, Policarpio? ¿La cena ya o no? No, no, bueno, la cena, yo no ceno, normalmente no ceno, pero qué va. Pero ya la pone Nedic, tapona carrera, si eso es córner. Es que cada salida, cada llegada del Benfica, tienes la... Cada subida de los laterales del Benfica... Cada llegada es ellos. Un problema, ¿eh? Pero es que a mí, lo que no me parece bien es que lleguen tan fácil. O sea, que lleguen pues tienen que llegar, claro. Porque es un buen equipo. Sí, hombre, pero... No con esta facilidad. Llega cada minuto y medio están allá metidos. Cuidadito que Salderup va a poner el balón en juego, lo va a hacer con la pierna derecha, verde ese costado. Empate a uno en el marcador, la pone Salderup, balón que va arriba. Tchouaméni tocó providencial, providencial. Ahora está hablando con Rüdiger, Tchouaméni, que al final saltó y se hizo con el balón. Tchouaméni le está diciendo a Rüdiger, ¿qué queréis ya que hagamos? Marco el gol. La saco aquí, el gol. ¿Qué queréis que hagamos? Corto un balón. Sacará de banda el Madrid, pasa los minutos. ¿Cómo está don Álvaro Arbeloa? Bueno, pues ahí está, estampa habitual, fuera de la zona técnica, sin invadir el campo, manos en los bolsillos, vestido de negro. Mira, en tiros a puerta está 3-3, en tiro fuera 1-1, la posesión es un poco más del Madrid, 57%. En córneres el Madrid 0, ellos 2 o 3, no me acuerdo ahora. Pero es que posicionalmente, el que lo vea por la tele piensa que manda el Benfica. Vamos, yo estoy pensando que manda el Benfica. No piensa, es que manda el Benfica. Pero es que Vinic, que bien se va ahora de Dedic, aunque ya rápidamente Ríos le hizo la cobertura. Vuelve la pelota en banda derecha para Valverde. Valverde en pareja con Dal. Asoma Güler desde atrás. Tira un amago tirador. Va a ponerla para carrera. Pero Dedic toca de cabeza, aunque el cuero vuelve para el ferrolano. Dejando a Tchouaméni, Rüdiger. Ahora sí que embotella el Madrid al Benfica. Va a llegar la pelota para Arda Güler. Tiene a Valverde convertido en extremo derecho. Jugando prácticamente B7. Ahí está Valverde. ¿A quién? A nadie. Asensio gana la bola para el Madrid. Solo veo con clase a Güler y con peligro a Vini. Por ahora, ¿eh? O sea, a Gonzalo no sé si ha tocado el balón. No lo ha tocado. Es que, o sea, es imposible que toque el balón el chaval. No, tampoco lo han puesto ninguna, ¿eh? Ninguno, es que no lo han puesto ninguna. Se va a hacer a Vini, a pura línea de fondo, aguanta Vini. Le cierra ahora bien Dedic, que le recuperó el espacio, que le va a volver a encarar. La pone, pelota para Valverde, Gonzalo quiere rematar. Gol, gol, gol, gol. ¿Cómo? Gol, gol, ¿qué ha pasado? Gol de Arda Güler. Gol de Arda Güler. Jugada de Vinicius. Espérate, la puso al segundo palo. Quedó muerto los jugadores del Benfica. Piden falta sobre el portero Trubin. Y Arda Güler remacha en boca de gol. Una pelota que quedaba muerta. Marcó el Madrid, marcó Arda Güler. Ahora me lo dirá Pedro. El primero que cabeceó fue Valverde. Es que el problema no es tanto la falta como que Gonzalo pueda estar en fuera de juego, ¿eh? Parece que lo rompe Dedic. Parece. Bueno, sí, pero la toma no es ellos muy buena. Paco, ¿eh? Ellos habría lo que piden es falta, ¿eh? El hombro izquierdo, yo falta no veo, pero el hombro izquierdo de Gonzalo. Sí, pero hay que ver si el portero de Araujo tiene puesto el balón en la mano, ¿eh? Araujo es el que puede romper el fuera de juego. Araujo es el que puede romper. Claro, pero hay que ver la falta al portero, hombre. Falta el portero, no es porque, pues entonces, porque no la tiene cogida. Llega antes Güler que él. Pero la cosa es el hombro de Gonzalo. Está Araujo, Paco. Yo te digo que el fuera de juego no lo miran, ¿eh? No lo va a mirar. No, digo que no es la protesta de los jugadores del Benfica. Pero da igual que no sea, lo mira. Claro, tienen que revisar todos los goles. Por eso. No, la jugada es complicada porque el portero igual en el momento de contacto de Arda Güler con la pelota tiene ya las manos, ¿no?, en el balón. No, pero que sí puede ser. Hemos visto un gol distinto. No, vale, pues sí. A ver, yo creo que va a dar gol. No, pero es que el portero no ha llegado al balón todavía cuando ha rematado Güler. Va a dar gol, ¿eh? En el bar está un alemán, Christian Dinger. Que se juega de Stilike. Ahora yo sí que creo que ya está mirando el fuera de juego porque le ha dicho a Otamendi como el gol, como lo de Güler está bien. A ver, fuera de juego. Fuera de juego. Anulado por fuera de juego. Tenía mala pinta eso, que Gonzalo se había movido muy por detrás de Otamendi. Y es, va, o sea, va a ser el hombro, ¿eh? Va a ser 10 centímetros de fuera de juego. O la cabeza, pues, ¿no? Yo creo que tenía la cabeza adelantada respecto al pie. Súper engañosa la toma, ¿eh? Bueno, es que depende de dónde esté la cámara, Eri, ¿eh? Mira, claro, está diagonal la cámara y ya te ha engañado. Hoy era el cumpleaños de Güler, lo ha celebrado, pero no lo ha valido para nada. Es el Fred. Falta sobre Barreiro, ha pitado el colegiado. Bueno, pues aquí hay una cosa, Poli, Manolo, Alfredo, Guas. El sí. Madrid ha llegado dos veces y ha metido dos goles. Sí, de eso te fías. Eso que te dice, Manolo, ¿qué te dice? Que si el Madrid quiere y va, puede hacer más goles, ¿no? Pues ya sabes lo que tiene que hacer. Si es que esto es fácil, al final es fácil. Mira, a ver, el fuera de juego es el hombro. Está con Araujo, ¿ves? Araujo es el que está ahí. Bueno, si esto es fuera de juego. Mira, de verdad, si esto es fuera de juego. Con el cantón duro. Pero vamos a ver, si es el hombro. Pero, a ver, es que es el hombro lo que pitan fuera de juego. Lo que es el sobaco. Chato, el fútbol. Yo como me los temo ya, ya sabía que iba a pasar. Por eso el fútbol. No puedes pitar fuera de juego por un sobaco. Amarilla para Barreiro. No, para Ríos. Amarilla para Richard Ríos, que le dejó un recargo a Chouameni. Recargo con recargo, ¿no, Javi? Sí. El partido. De hecho, todavía no se ha levantado. Pese a la calentura de la ida, el partido me parece que lleva 5 faltas. 2 del Benfica, hasta que un poquito la segunda. Y en la tercera del Madrid le ha hecho Güler, que digo, coño, un centrocampista metiendo el pie. Porque ni Camavinga, ni Chouameni, ni nadie ha hecho hasta ahora eso. Oye, la que cierto, metido... esto sí que es un pisotón, ¿eh? Sí, es un pisotón contra los de la ley, ¿eh? Estas en España son rojas. Estas en España con la tobillo apoyado. Bueno, cuando tiran más arriba. Afortunadamente esto la tiran más arriba. El otro día, Paco, en la del Betis Rayo, el CTA dice que es roja, ¿eh? Sí. Claro, para cagarse. Sale Isi diciendo que no, que era en teoría el favorecido de que... Bueno, y el árbitro dice que no también. El árbitro que no... Llorente, el del Betis. Las aclaraciones del CTA lo que nos faltaba ahora mismo en el arbitraje. Que ya, para darle ya la chumba. Para, bueno, sí, no te metas con eso, Alfredo, que a mí me arregla la mitad de los programas de los lunes y los martes. Sí, sí, bueno, sí. Entonces, si vale para eso, muy bien. Es una colaboración magnífica. Penalti en Turín. A favor de la Juventus sobre Turán. Después de una entrada clara de Torreira, puede recortar distancias el equipo italiano. Bernabéu, Manolo. Falta, dice el colegiado de Barreiro sobre Vinicius. Se ha quejado un golpe en la cara al brasileño. Pelota para el Real Madrid, minuto ya, 35 y medio, empate a 1. ¿Está más tranquilo Manolo Sánchez? Estoy viendo un buen partido, me lo estoy pasando bien, tranquilo no, porque Benfica está teniendo sus opciones. Alfredo, ¿tú cómo estás? Yo bastante, yo creo que cada 5 minutos veo la cosa un poquito menos mal. Otra vez recupera Chouameni para el Madrid, que empieza a ejercer ya de imán, ganando casi todos los balones y ya sacando las cobitas, ¿eh? Otra falta de un buen tercero, en este caso es el de Lille. Mirad, ahora salía Valverde, pero la recibe Valverde y no tiene ningún apoyo de cara, o sea, alguien que venga a pedirlo. Ayer hablaba yo de Kevin Cardoso, que se ofrece siempre al que está en esa posición. ¿Se marca el gol en Italia? Sí, lo marca Locatelli desde el punto de penalti. Todavía le faltan 2 a la Juve para forzar la prórroga, minuto 37, Juve 1, Galatasaray 0. No tenemos ninguna duda de qué pasa. No, no, vamos. Por supuesto. Y como debe ser. Y de penalti. Y de penalti. Yo estoy tranquilo, o sea, yo estoy tranquilo si no la tiene el Benfica. Cuando la tiene el Madrid, ¿no? Cuando, o sea, si la tiene el Benfica ya... A mí me parece que al Madrid le falta un poco de movilidad. Lo que me inquieta, pues, si el partido, si tarde, es que el Madrid no tiene repuestos para... No. Sólidos para nada, prácticamente. O sea que con estos 11 y... Bueno, tiene Mastantuono y Abraham, ¿no? Ya, sí, Mastantuono y Abraham. Y se acabó el rollo. No, claro, que Mastantuono, ya me dirás. No, Abraham sí te puede dar. Abraham sí cosita. Te puede hacer un alboroto, sí, cuando están cerrados y tal, pero sí, muy poco tiene que por mejorar. De todas formas, lo estarán escuchando los seguidores del Benfica y dirán, pero coño, si solamente con lo que os costó Mastantuono hemos hecho nosotros media plantilla. Mala pelota nuevamente para que Caracolé. Selderus se quiere meter en el área. Caracolé, 1-2, pelota que va. ¡Oh, Ríos! ¡Qué para dónde Courtois! ¡Qué para dónde Courtois! El tiro de Ríos, la metió abajo dura. ¡Qué mano de Thibaut Courtois! ¡Qué bueno es! Cada otra vez abajo, susto, mano a la derecha. Qué bueno, es un escándalo. Un escándalo de parada. En el palo, es un palo abajo, ¿eh? Arnold transparente. Es una parada brutal. Arnold brutal. Transparente. Sí. Pero me da perdón a Paco, que vuelve Dedic. Este juega como Pedro por su casa. Escurre Dedic. Menos mal que se ha escurrido, porque es que Dedic es el 17. ¿Quién decía que estaba tranquilo? Pues yo, estaba hasta hace un rato. Alfredo, pues sí, no está el tema para estar muy tranquilo. Que no le deja terminar la frase, ha dicho Alfredo. Yo estoy tranquilo cada 5 minutos. Yo no entiendo que la gente se ponga nerviosa, no lo entiendo. Escuchas, encara a 2 tíos, Arnold y Buller, se mete entre los dos. Y luego Asensio despeja raso, que es un pase de gol al rival. Joder, de verdad, están atocinados unos cuantos. Paco, dime la verdad, si tuvieras un bazooka, ¿tendrías suficientes balas para... para cargarte a más de uno? Dime la verdad. No, no es tremendo. No, no. Escúchame, cada pelota que el Benfica, cada vez que pasa el Benfica en medio campo, es un alboroto. Oye, y ahora que ya han pasado 30 segundos, la parada puntual, salvaje, pocas tan salvajes como esta, salvaje, como la que hizo Diego en la izquierda, quemarropa al lado del cuerpo con lo grande que es. Allí hizo una, acuérdate, que se quedó hasta con el balón, con la mano izquierda, está con la derecha. Vuelve el balón para Rüdiger. Rüdiger con la pelota. Aguanta Rüdiger. Rüdiger dice, mira, mejor vamos a tenerlo aunque sea aquí atrás. Rüdiger no le da ni una carrera. Yo no sé qué les pasa. No se fía. Lo que pasó entre ellos. Yo creo, la orden es buscar a Camavinga, ¿no? En salida, por eso se viene atrás como hacía Kroos antiguamente. Y carrera. No, entiéndeme, a ocupar esa posición. Y carrera es que desaparece absolutamente de la creación. Es que has dicho Kroos y ya nos ha dado algo a todos. Bueno, porque viene a ocupar esa posición. Sí, eso sí, la posición la ocupa. Pero la ocupa otra cosa. Venga, ya, sí. Ya. Lo siento. O sea, a Kroos no le hacía falta ni llegar. Benfica, ¡uy, el árbitro! Falta Tchouaméni. Van tres en cuatro minutos. Mucho. Primero dio la ley de la ventaja, pero luego pitó la falta. Sí. Pero ahí no lo sabe. Falta europea, pero casera. Pero sale todo el banquillo del Benfica a protestar esa falta de Barreiro. El árbitro tardó un par de segundos en pitarla y eso desquició a los lisboetas. Pero mirad, por favor, el balón que le dan a Tchouaméni con un tío encima. Arnold, pero el Madrid tiene un problema, para mí es que todo es al falta, pie. Para mí sí es falta justita. Nada, no es nada. Era, ha pegado. Era un contraataque, pero vamos. Da el balón el del Benfica y Tchouaméni pega un brinco que gracias al brinco el árbitro se lo ha comido. No, el árbitro Paco no ha pitado al principio. Cuéntale la parada ahora desde atrás, perdona, pasando entre piernas encima. Sí, sí, pasa entre las piernas de dos defensas. Eso y la mano dura que pone Courtois. Ver eso y reaccionar a tiempo. Y eso yo no voy a decir, os voy a decir una cosa. Si el Madrid, Pedro, no pita esto. Una y no pita. O sea, la falta que le han hecho ahora a jugador del Madrid era un tío agarrando eso, no lo pita. Y luego te pito la gira. Bueno, pero lo ha hecho bien porque le ha dejado la ventaja. Sí. Es muy importante en el fútbol. Te estaba diciendo algo, Guas. No, estaba ¡ojo! Pegó Valverde otro buen balón que ahora sacó también. Dime, Paco. Madre no, que el Guas, que quiere decir algo. Que si no mejora el Madrid esto, es muy difícil ganar esto. Hombre, fíjale, muy difícil. No, pero es que cada salida de estos tíos. Pues, la ida fue sobre todo como de 0-2 a 0-3 y esta es de 1-1-1-2. Mira, Paco, como Rüdiger sí que se la da a los de la izquierda, porque ha fallado y se la pasa la pelota por debajo y llega al de la izquierda. Pero es que los pases del Madrid. Valverde atrás, pelota para Arda, busca pierna izquierda, corner. Madre mía, lo que le ha penalizado a Arda el tema de la zurda. El colocarla, Tener que colocarse para tirar. Hoy que Güler cumple, otra vez Valverde por la derecha. Cumple 21 años y 100 partidos en el mar. Todo lo hace Valverde por la derecha, claro. Otamendi le tapa, ¿no? Ha aparecido. Sí, el pie de Otamendi. El pie de Otamendi, hay córner a favor del Real Madrid. Dos balones en el terreno de juego. Allí se acerca Alexander Arnold. A su lado está Arda Güler. Empate a uno en el marcador. 41 de partido. Habrá dos para uno. Colgará el balón Alexander Arnold. Pondrá la pelota en juego, tren en corto o en largo. Todo el Benfica menos Rafa Silva dentro de su área. Vamos a ver lo que hace Don Alexander Arnold. Ahí va a ponerla. Ausner y Rüdiger empujándose un poquito. Los llama a los dos, ¿no? Sí, al noruego y al alemán. A ver. Esto yo sé que me ha hecho. Claro, porque Rüdiger no suele tener nunca problemas de este tipo. Pero es la primera vez en la temporada. ¿A quién los llamas? En corto. Balón para Arda Güler, ojo que le puede pegar Valverde, que bien filtra para Arda Güler. Jugada ensayada, la pone Güler. Despeja. Pero bueno, también. ¿No? ¿Ha podido ser de pizarra esta jugada? Sí. Pero porque no ha tirado antes Güler, es que ha levantado la vista y ya ha bajado toda la defensa. Pero no estaba mal. Ponerla de primeras, digo. No estaba mal la jugada, ¿no? Es una muy buena jugada. No. Va el balón para Valverde, Valverde Tchouaméni. ¿Cuánto hay que dar, Pedro? Pues por lo que se ha perdido en el gol anulado a Arda Güler, un par de minutos o tres. ¿Y quedan tres? Pues seis. Araújo, el balón que lo quiere jugar Barreiro, tocando para Aunes. Este filtra por dentro, el férico para Rafa Silva, se gira Rafa Silva. Pita la falta de Camavinga. ¿Sabes por qué ha pitado esta? Por la de Tchouaméni anterior. Por la de antes. Pues sí. Árbitro UEFA, hombre. Por la de antes. Un poquito para acá, un poquito para allá. Yo creo que esto va a tener un final, Pedro, tranquilo. Es muy estilo de que Courtois marque un gol de cabeza para devolverse a Trubin. A lo Trubin. En la última jugada del partido. Una cosa así tranquila. Carvajal de penalti, una cosa así. Va Otamendi jugando la pelota para Araújo. La visoria de los dos campos la tiene el Benfica. Empate a uno en el marcador. Tiempo de juego, cadena COPE. Recuerden, se adelantaba Rafa Silva, empataba Tchouaméni. ¿Quién está clasificado, Pedro? De momento en Madrid. Y vamos a ver cuánto se amplía partido. Llega la bola para Araújo. Araujo pidiéndole balón a Dedic. Dedic se queda con el esférico. Dedic aguanta, vuelve a tocar atrás para Araujo. Araujo buscará el apoyo de Otamendi en la media luna del área grande. Otamendi con Trubin, abre para Dal, Dal en izquierda. Dal va a jugar en largo, se equivoca Dal, porque Selderun le tiró, el amago le hizo la puerta atrás, pero no llegó, vuelve a la bola Arda Güler. Arda Güler invierte, pelota para Valverde, le está diciendo a Carreras, ¡dóblame! Chuta Valverde, tapón. Último minuto y lo que añadan, esto está empate 1, una llamada a la ilusión. Llamamos a la ilusión en tiempo de juego con la 11, con el Eurojackpot de la 11, con el que todos los martes y todos los viernes puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Pero es que este viernes 27 el bote de Eurojackpot ha alcanzado los 73 millones de euros. ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! Uy, del Madrid, pero no valía. No valía, no valía. Había pitado falta de Gonzalo. ¿En serio? Ha sido un remate propia meta del defensa. ¿No? Sí, ha rematado Gonzalo, ha dado la espalda, yo creo que de Otamendi o de Araujo, y ha hecho un paradón Trubin espectacular con él, pero había anulado la jugada del árbitro. ¿Eh? Pero falta de Gonzalo, ¿en qué? Yo la única explicación es que al rematarla haya dado con la mano. La única explicación. Sí, ¿no? Más eso que falta, para mí. Ha pitado falta, desde luego. Espera, que va Vini. Que va Vini con el balón. Amaga Vini, caracolea. Se quiere ir de Dedic. Otra vez la pone. El balón queda muerto. Chuta Valverde. Pero por favor, si no lo tenemos fichado, hay que fichar al 7, ese de Madrid. Es bueno. El 7 es bueno, ¿no? Es buenísimo. El 7 y Valverde. Volverá a sacar el córner del Madrid. Que también es un 7. El ataque de Madrid es Güler, el 7 y el 8. Hay gol en... Anda, en París. Sí, lo marca el Mónaco, marca a Clius para igualar la eliminatoria justo antes de llegar al descanso, cuando se cumplía el 45, París Saint Germain 0, Mónaco 1. Todo igualado, dale Manolo. ¡Uy, Asensio! ¡Cómo se elevó por arriba! Se añadió un minuto. ¡Un minuto más! ¡La vuelve a tener Valverde! ¡Saca de cabeza Otamendi! Arnold la vuelve a poner en el área. Saca Araujo. Tchouaméni vuelve a recuperarla. Ahora maneja el Madrid el partido. Valverde aguantándole y Zarbeloa juega la atrás para que posicionemos. Entrega de lateral a lateral de carrera. Metiendo el balón para Arnold. Arnold filtra la pelota a Camavinga. Juega Camavinga, Camavinga, Vinicius. Vinicius con el balón. Con el Dedic. Falta. Se le ha metido el brazo. Le ha metido un manotazo. Le protesta el árbitro. Pues es la falta, te das cuenta lo mal que lo está pasando el lateral derecho. Dedic, muy mal lo está pasando. Con este hombre atacándole toda la jugada. Que prácticamente Manolo no tiene ayudas, y sin ayudas, claro, Vinicius se te va. No, te encara. Le ha pitado falta por ponerle la mano en la cara, yo creo. Sí. Y Arbeloa ha preguntado al cuarto si iban a dejar que se sacara la falta, porque Pedro debe estar el tiempo ya al borde, ¿no? Quedaban 15 segundos cuando se ha pitado la falta. Y me siguen sorprendiendo los árbitros europeos añadiendo lo caña. ¿Te ha parecido poco o mucho? Poco. Un minuto añadido, bueno. Está bien. Y los goles no los añaden aquí, en la Liga. Nada, eso es por descontado. A mí eso me parece bien. No sé. Bueno, gustaría que fuera igual siempre. Es lo que yo prefería. No, pero Marco, perdona, Alfredo, es que es otro deporte. Otamendi diciendo al árbitro que Vinicius le está diciendo cosas. Le hace el gesto de este está hablando con la mano, este está hablando. Y ahora está hablando el árbitro con Vinicius. Sí, además Otamendi es de los que no hablo. Sí. Acuérdate la que tuvieron después del lío. Le llaman el mudo. A este no le van a callar, ¿no? Cuando le enseñó la Copa del Mundo. Ahí va Arnold. Bueno, estamos un minuto pasado, pero hay que dejarla sacar, ¿no? Sí, ya ha puesto a Richard Ríos, que empujó a Asensio, y ahora va también el colegiado a decirle, tranquilito, que tienes una amarilla. Calma. Al final pita el descanso y no la saca el Madrid, a ver. Sí. Es que lo estoy viendo. Bueno, no, pero cuando ya pita la falta hay que dejarla sacar, ¿no, Pedro? Esos son los córners, la falta no los sé. Sí, la falta también se suele dejar de sacar. Se suele, muy bien, buena pregunta. ¡La pone Arnold! Ahora pitó. Pitó el final de la primera parte con empate a uno, dos hombres en el suelo por choque. Valverde. Son Dedic y Valverde. Valverde entró a rematar. Dedic contactó antes con el balón y creo que hubo choque cabeza con cabeza. Es un golpe en la coronilla de Valverde. Ahora la ayudan a levantarse. Entran por si acaso las asistencias. Y se marchan los jugadores al túnel de vestuarios. Cabizbajo Thibaut Courtois, al igual que Camavinga. Y se marchan hablando Barreiro y Rudiger. Y ambos médicos, tratando primero a Valverde, también a Dedic. Se quedaba Richard Ríos hablando con el colegiado, pero sin altercados en la salida, simplemente los aficionados lisboetas que no paran de cantar tremendo como enmudecen al Bernabéu. Sí, el comportamiento de la gente en el campo, salvo esta cosa ahí de Otamendi diciéndome está hablando, está todo bastante calmado, comparado con la ida, claro. Bueno, pues al descanso tenemos Real Madrid 1, Benfica 1, estaría clasificado el Madrid por un global de 2-1, o sea, cuidadín. París Saint-Germain 0, Mónaco 1, estarían empatados a 3. He mirado, antes del gol, tiros a puerta iban 0 del Paris Saint-Germain, 2 del Mónaco. Es verdad que en tiros fuera ganaba el Paris Saint-Germain, que siempre tiene mal balón y pero tal. Había tenido dos ocasiones bastante claras el Mónaco. Ah, no, por eso digo que en llegadas, le pasa al Paris Saint-Germain últimamente, que le hacen ocasiones. Y le tiran a puerta, le hacen trabajar. No debe estar en su mejor momento el Paris Saint-Germain. Aún así, se supone que pasará, pero de momento empatado. Y en Turín, todavía no se ha pitado el descanso, pero está ganando la Juve 1-0 al Galatasaray. Aquí, por ejemplo, en tiros a puerta es 3-2 para la Juve, tiro fuera 4-1, o sea, la Juve está atacando más. Estaría en el global pasando el Galatasaray 5-3. O sea, le quedan todavía dos goles de margen. Bueno, uno, pues en cuanto caiga uno, cae otro. Pasarían, por lo tanto, el Madrid, el Galatasaray y el ya veremos entre los franceses. Resumen de la primera parte, los mejores, Manolo. Hombre, pues yo creo que Valverde es el mejor del Madrid y en el equipo lisboeta me ha gustado Rafa Silva, pero también me ha gustado mucho Dedic atacando, aunque tiene muchos problemas defendiendo. Tiros a puerta es 3-4 para el Benfica, recuerdo, Tchouaméni el gol del Madrid, Camavinga no recuerdo ni el tiro, así uno desde fuera del área, fuerte pero muy centrado. Y Vinicius, que si va él solo contra el mundo y tiró desde fuera del área no era difícil de parar. Y los tiros del Benfica son Barreiro en el 4, Rafa Silva en el 5, Rafa Silva el gol y Ríos el paradón de Courtois. Monstruoso. Tiros fuera es 1-1. Vinicius el del Madrid, Pavlidis el del Benfica. Llegadas al área, 2 más del Benfica. Al final, este dato que no aparece en las estadísticas, que solo lo contamos nosotros porque somos así, o sea que un jugador tuyo toque el balón en área rival, es lo que le llamamos llegadas al área. Son 6-8 para el Benfica, que eso para mí es de verdad quien manda. En faltas 5-6, una más del Benfica. En corres 2-3, uno más del Benfica. El balón del Madrid en un 58%. El árbitro, ¿qué le pones? Vincic, que ha tenido que recurrir al VAR para anular un gol al Madrid por fuera de juego de Gonzalo, muy justo, pero es lo que hay. Si te anulan un gol por un hombro, pues ajo a yoga. Con el fuera de juego es imposible llegar a un acuerdo, pero en realidad, tomando el espíritu de la regla de si está en línea al ojo humano, que valga, nos cargábamos toda la tecnología. O sea, tú pones ahí una línea trazada como la de antes, no con los monigotes de ahora. ¿Me entiendes? La línea que se hacía antes. Y si al ojo humano está en línea, yo me quitaba el muerto de encima así. Porque es que... Sí, lo que pasa es que siempre vas a tener que poner un límite y siempre va a haber problemas. Pero es cierto que en la situación de Gonzalo, evidentemente, ventaja no tenía. No, por eso digo que si al ojo humano. También, acuérdate de los 12 centímetros que se han hecho de la raya. Y también te digo, sí, pero ahí tienes que aplicar los monigotes para medir los centímetros. Yo te digo, te cargan los monigotes. El ojo humano, según de quién sea el ojo, si es de Gaspar o si es de Montero. No, hombre, del árbitro. Te digo del árbitro. Es el del Dionio, Alfredo. Y también te digo una cosa, estando en línea de no sé qué, si el, por ejemplo, el delantero está mirando hacia la portería y el defensa saliendo, sí puede haber una ventaja. Si es al revés, no hay ninguna ventaja. Bueno, yo qué sé, no se va a arreglar nunca. Lo estás complicando, ¿eh? Lo estás complicando. Sí, estás liado. Poco, no, si me dejaran a mí, yo lo arreglaba. Pero me cargaba toda la tecnología, toda. Claro. Mensajes, Evia. Pues ya que estáis con el fuera de juego, empezamos por ahí, porque hay muchos oyentes que dudan en ese gol anulado, porque no saben si está bien tomada la referencia del último defensa. Porque según la perspectiva, hay un jugador en el lateral derecho, según defiende el Benfica, que parece ser que podría estar incluso un poco más atrasado. Dedic. Eso es. Sí, el que colocan con Gonzalo. Así que se quedan con esa duda muchos de los oyentes. Del partido, por vuestros comentarios y vuestra sorpresa, deduzco que no os habéis dado cuenta todavía de que tener a Arbeloa de entrenador es como tenerme a mí. Yo veo cosas positivas, dice un madridista, por ejemplo, que ellos hayan marcado pronto. Esto pasa en el 86 y estamos listos de papeles. El carajo defensivo es pavoroso. Parece que se han levantado de la siesta ahora mismito. Bueno, excepto Trem, que se parece que sigue todavía en la siesta. Lo que es de traca y no es de hoy es que un equipo como el Madrid tenga estas dificultades para sacar el balón. Al final acaban haciendo muchas veces lo del patadón y sorteo del balón arriba, incomprensible. No sé por qué os ponéis así, porque al final, aparte de no presionar, no estar bien colocados, no manejar el partido, no saber qué hacer con el balón y estar blandos en defensa, ¿qué está haciendo mal el Madrid? Hay también algún palo para nosotros. Para los que estamos solo con la radio, muchas veces no sabemos lo que pasa en perdón, el campo. Perdón, tienes razón. Estamos dejando de narrar y nos ponemos a hablar como cotorros. Eso dice. Comentáis, criticáis, charláis y al final Manolo es el que menos habla. Miradmelo, por favor. Y hay varios mensajes que nos llegan con alegría desde Zaragoza. Porque allí en baloncesto femenino, en la Euroliga, el Casademont Zaragoza ha ganado 7-3, 6-6 al Praga y se ha metido en la final a 6, que se va a jugar en Zaragoza ante 10.000 espectadores que estaban presenciando el partido. Me dice Mansilla que el Benfica ha corrido, qué raro, 4 kilómetros más que el Real Madrid. Eso como toda la vida. O sea, yo en el Madrid Europa creo que nunca ha corrido más que el Real Madrid, nunca. También es verdad que cuando ha ganado las Copas de Europa recientemente, corría también menos. Pues sí, sí, más o menos es la, arte, es la tónica es de es tradición, te lo paso por eso. Ahora os pregunto qué queréis retocar, porque cambiar no hay mucha gente en el banquillo para cambiar, pero bueno, algo se podría intentar. Primero, ¿nos hacemos un Rebel? Me piden desde Rebel que desclasifique para los oyentes de Tiempo de Juego y la sociedad en general, la sociedad española, ¿cuándo terminan las rebajas de Rebel? ¿Cuándo? ¿Qué es? Con el mes de febrero. Anda. O sea que el próximo sábado, fin a la rebaja. Así como cambiar de coche, si es que... estrenar coche gracias al mejor renting para particulares es cuestión de 5 minutos, pues estás más que a tiempo de hacerle un check a este propósito que tenías desde el comienzo de año. Todavía en rebajas, ¡hazte un Rebel! Y un Rebel, ya sabes que se hace online sin ir a ningún sitio, con el móvil mismamente, entrando en la web rebelrenting.com, rebelrenting.com. Ahí eliges el coche y ahí lo formalizas todo, sabiendo que la cuota mensual asociada a cada modelo incluye todo: el seguro, los impuestos, las reparaciones, el mantenimiento, la ayuda en carretera, la atención personalizada de Rebel cuando tú o tu coche nuevo a estrenar necesitéis algo. Desde menos de 300 euros, con todo eso, sin entrada, sin letra pequeña, esa cuota no se toca. Con una mensualidad totalmente gratis si utilizas el código RebelXCOPE. Rebel por COPE, RebelXCOPE. Y la entrega, como siempre, en la mismísima puerta de tu casa o donde quieras, que Antonio Ruiz quiso que se lo entregaran en la puerta de la COPE. El tipo. Vaya, así nada, aprovecha las rebajas, que todavía tienes tiempo, que hay coches hasta con 100 euros menos mensuales de cuota. Multiplica, calcula y así sabrás por qué Rebel es el renting que te renta en tiempo y, por supuesto, también en dinero. Todavía en rebajas. Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días. Llámanos al 91-639-9407. Gracias, Grupo Seneas. Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año. Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901-30-2010. Nuestra casa es tu hogar. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. ¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión. El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BOT-HER, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia. Si buscas toldos para tu hogar o negocio, entra en Hiper Toldos, los números uno del sector. Porque te ofrecemos el mejor precio garantizado y somos fabricante directo. Aprovecha nuestras ofertas con hasta un 40% de descuento. Calidad insuperable con 5 años de garantía total. Entra ya y descúbrelo en hipertoldos.es. Tu bolsillo y tu terraza te lo agradecerán. ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com. COPE Madrid. Y Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras. Todo el contenido de Tiempo de Juego te espera en nuestro canal de YouTube. Busca Tiempo de Juego COPE y suscríbete. Tiempo de descanso del Real Madrid 1, Benfica 1. ¿Calienta alguien en el Madrid, Miguelito, o en el Benfica, Javi? No, en el Madrid no. Recordemos el banquillo: Lunin, Fran González, Carvajal, Alaba, Fran García, Brahim, Mendy, Cestero, Mastantuono, Ángel Manuel, Palacios y Pitar. Y por parte de los de Mourinho tampoco calienta nadie. Por cierto, Mourinho, que en la cabina 6 no ha estado ni un minuto de la primera parte. Así que ahí está el catering preparado para que se lo robe luego Miguelín. Pues zapatelo tú, ya está. Como no suba, ya verás. En el Benfica de ataque está, por ejemplo, Luque Bacchio, que ayer el hombre se vio en un marrón cuando le dijeron si condenaba el insulto racista de mono a Vinicius de parte de un compañero suyo. Y dijo: hombre, si lo ha dicho, no lo puedo aceptar. Claro, el marrón es, claro que lo condeno, pero entonces ya me dejo de hablar con la mitad del...